Buenos días. Bueno, mi nombre es Lourdes Torres. Pertenezco a la orga, la colectiva LGBT. Y bueno, nada, estamos esperando con muchas ansias y con mucha felicidad el tema de la marcha. Así que bueno, acá estamos con mi compañera. Buenos días, yo soy Solange Agrelo y bueno, también estoy en la organización con ella, en la colectividad, así que estamos juntas impulsando con la organización lo que sería el tema de la marcha, así que bueno, bastante difícil estos tiempos en la recaudación, los fondos, lo que sería el tema de los numeritos, como bien decía ella. Claro, porque estuvieron realizando una rifa. Sí, y costó un montón, fueron 100 numeritos, demasiado complicaciones con las fechas, fueron dos fechas bastante difíciles, así que, pero se logró el objetivo, que es lo importante, así que bueno, pudimos recaudar lo necesario, así que ahora estamos haciendo notas, recaudando fondos para el tema de los insumos para los banderines, qué necesitamos cuando se haga la marcha, así que bueno. Cuéntenos un poco por qué creen que es importante realizar la marcha. Principalmente por la visibilidad. Nos parece súper importante de que la gente de la comarca vea. En sí somos gente de la mayoría de Viedma, pero Patagones siempre es más chiquito y siempre se cruzan, así que bueno, es la marcha de la comarca. Que se visibilice, que se vea que estamos, que existimos, que resistimos, que nos pueden acompañar. No siempre las personas que van a la marcha son gente de la comunidad, pero sí son familiares, amigues. Entonces es re importante que nos escuchen. En las marchas leemos documentos que a veces en su mayoría son planteos que vienen desde lo nacional, pero también acá desde lo local, agarrar y defender nuestros derechos, mostrar que se vulneran un montón de derechos, que son necesarias las políticas públicas para las personas de la diversidad también. Así que por eso es importante para mí el tema de la marcha. ¿Cómo puede hacer la comunidad que está escuchando ahora a través de Radio Encuentro y en TV para colaborar, para contactarse, para decir, bueno, capaz no pude comprar un numerito, pero ahora tengo algo y quiero darlo a la marcha? Y nos pueden contactar por nuestra página oficial, que es la colectividad. No, es arroba Marcha del Orgullo, BP. Y también el alias es marcha.orgullo.bp, que está en nombre de Luca Castillo, así que quienes quieran colaborar, más que bienvenidos. Sea 500 pesos, 1000, lo que deseen realmente de corazón. Capaz que tiramos un spoiler, pero dentro de poquito vamos a hacer quizás un festejo también para estar recaudando fondos. Anteriormente, como decía mi compañera, hicimos un sorteo que agradecemos un montón a todas las emprendedoras que se sumaron. Que gracias a ella pudimos realizar el sorteo y bueno, nada, a través de ellos podemos recaudar fondos. Así que el aporte suma un montón. Por último, ¿cuándo va a ser la marcha? La marcha va a ser el 23 de noviembre. Vamos a estar juntándonos en la plazoleta de la Plaza San Martín, como todos los años. Y el recorrido va a ser por toda 25 de mayo y después la calle de la Costanera hasta encontrarnos en la Plaza del Fundador frente a las letras de Viedma. Que ahí van a haber artistas, bueno, mucha música, van a haber emprendedores también. Así que, bueno, nada, invitarles a que vayan, a que pasen un hermoso sábado, y nada, a compartir, a disfrutar y a luchar siempre juntos.